Sin Closet. Noticias de un mundo que existe fuera del armario. Sin Closet. Muy buenas tardes, comenzamos otro programa más de Sin Closet. Para comunicarse con nosotras pueden hacerlo al teléfono de la radio 448-2270 o al mail, si nos quieren escribir, sincloset09@gmail.com. También, como les contábamos el sábado pasado, pueden visitar la página de Red de Nosotras en el Mundo, que ya desde la semana pasada estamos colgadas en esta red. Agradecemos a las chicas por el espacio y por el esfuerzo. La página es www.rednosotrasenelmundo.org. Por supuesto, también pueden visitar la página de Radio Calf, www.fm1037online.com, y desde ahí poder conocer un poco más sobre el programa y escucharlo, por supuesto, a través de internet. En el programa anterior abordábamos un poquito la concepción médica sobre los grupos de riesgo y la discriminación que existe, ¿no? La discriminación concreta por parte de la hemoterapia hacia los gays y las lesbianas. Hoy vamos a charlar un poquito y vamos a tratar la mirada desde otra disciplina sobre la homosexualidad, ¿no? Desde la psicología, ¿no? Que como otras disciplinas también imponen parámetros de normalidad y anormalidad. Este va a ser el tema de este sábado. Por ejemplo, la organización gay en Estados Unidos en los 70, ¿cómo fue el método científico para lograr que la homosexualidad saliera del nomenclador de patologías sexuales? Era un congreso mundial de psiquiatría del año 70 y pico, el debate académico no alcanzaba, entonces la organización gay fue a hablar con el comité del organismo internacional y les dijo: o ustedes nos sacan del nomenclador o nosotros publicamos la lista de psiquiatras gay. Esta era la voz de Ana María Fernández, que es doctora en psicología, que ya estuvo hace muy poquito acá en Neuquén Capital en la jornada sobre la violencia es cuestión de Estado, que fueron ahora en marzo de este año. Y ella ahí contaba muy, muy brevemente, digamos, cómo fue esto, ¿no? Cómo, digamos, los movimientos gay a partir del 70 comienzan su lucha para poder retirar de las conclusiones y de los tratados psicológicos que la homosexualidad era una enfermedad. De esto justamente queremos contarles un poquito. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, excluyó la homosexualidad de la clasificación estadística internacional de enfermedades y de otros problemas de salud. El gobierno del Reino Unido también hizo lo propio en 1994, seguido por el Ministerio de Salud de la Federación Rusa en 1999 y la Sociedad China de Psiquiatría recién en el 2001. Pero esto tiene su precedente, como nos contaba Ana Fernández, ¿no? En Estados Unidos, en 1973, los dirigentes de la Asociación Americana de Psiquiatría habían votado previamente de manera unánime retirar la homosexualidad como trastorno de la sección desviaciones sexuales del Manual Diagnósticos y Estadísticos de los Trastornos Mentales. Esta decisión fue oficialmente confirmada recién en 1974 por los miembros generales de la APA, que votaron quitar este diagnóstico por la categoría más suave de perturbaciones en la orientación sexual, que fue posteriormente cambiado por homosexualidad egodistónica, que a su vez también fue borrada en 1986. Actualmente, ahora, la APA clasifica este malestar sobre la orientación sexual bajo trastornos sexuales no especificados. Como contábamos, a pesar de que en 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de los de la Salud eliminó la homosexualidad de su listado de enfermedades mentales, todavía el trabajo por el reconocimiento de derechos y la igualdad social para lesbianas, gays, travestis, transgéneros, bisexuales, intersex, no ha finalizado. Hoy alrededor de 85 países en el mundo criminalizan la homosexualidad y condenan los actos sexuales entre personas del mismo sexo con penas de prisión. En Afganistán, Irán, Mauritania, Nigeria, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Yemen, la homosexualidad se castiga con la pena de muerte. Incluso en otros países donde la homosexualidad no está tipificada en el Código Penal, las persecuciones se multiplican. En Brasil, por ejemplo, 960 asesinatos homofóbicos fueron censados. 960 asesinatos fueron censados oficialmente entre 1980 y entre el 2000. Pero la homofobia no solo se evidencia en penas de prisión y muertes, sino que también tiene múltiples manifestaciones. Se coarta la libertad en muchas lesbianas, gays y bisexuales, lo que provoca también problemas de aceptación personal y les impide vivir su orientación sexual con naturalidad. Lo que tenemos también para charlar tiene que ver con esto, ¿no? Cómo se coarta la libertad y nos impide decidir y vivir nuestras orientaciones, nuestros deseos. La homosexualidad, el lesbianismo, el travestismo, la bisexualidad no son enfermedades. La homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transvestofobia sí. Florencia Lestani, Flopa, con su tema Huecos del disco, Huecos, ¿no? Del disco Emoción Homicida. Flopa en Sin Closet. ¿De qué les sirve tener un nombre? Preguntó el Moscardón. A ellos no les sirve de nada, respondió Alicia, pero supongo que le es útil a quienes dan los nombres. Lewis Carroll, Del otro lado del espejo, 1871. Y quienes dan los nombres, clasifican, ordenan, construyen una idea en torno a lo que debes, a lo que debemos ser y establecen una relación entre la verdad y el poder que atraviesa nuestros cuerpos y nuestros deseos. Este poder que destila verdades nos dice quiénes somos, a quién amar, cómo amar, qué es normal, qué es anormal, quién está sano y quién está enfermo. Tenemos representaciones significativas, significaciones compartidas, y esto es lo que mantiene nuestra sociedad unida, ¿no? Este conjunto de significaciones compartidas que constituyen el imaginario social instituido definen y estipulan lo que para dicha sociedad será lo valorado y lo rechazado, lo normal y lo patológico, lo que es real y aquello que no lo es, lo que tiene sentido y lo que no lo tiene, lo cuestionable y lo imposible de siquiera ser pensado, de lo que no nos entra en la cabeza, ¿no? Foucault, al investigar la evolución de la noción de individuo peligroso en la psiquiatría legal, pone de relieve, resalta, el pasaje de una adecuación del castigo a las conductas. En los códigos penales anteriores al siglo XVIII, a una necesidad de adaptarlo a la naturaleza del criminal. Cambio que requirió de la investigación, ¿no?, de la intervención de la medicina mental en la institución penal. La medicina, y en particular la psiquiatría, como higiene pública, debía bregar por una profilaxis del cuerpo social, individualizando a los sujetos peligrosos para, por un lado, protegerlos de ello, y por otro lado, aplicar una terapéutica que reformara a estos sujetos. Una ortopedia, o sea, un tutor para enderezar el árbol que crece torcido. Consecuentemente, se pasó de la penalización de las que eran llamadas prácticas de sodomía a la invención del sujeto homosexual, con el consiguiente interés por indagar su naturaleza, o sea, de investigarlo, ¿no? De indagar la etiología, si puede diseminar o infectar al cuerpo social con su anomalía, si es hereditaria o adquirida. Estos imaginarios sociales que circulaban respecto de la homosexualidad se hicieron texto en los discursos y teorías, y carnes en las prácticas. El imaginario médico, la mirada psiquiátrica, las ciencias en su afán de darle certeza a la sociedad, marcan la vida y la muerte, y también nos nombran. Uranistas, sodomita, invertido, vicioso, anormales, monstruos. Leamos ahora extractos de los exámenes médicos psicológicos de homosexuales presos por robos. Esto es en 1955. Y lo cita Foucault, ¿no? En su libro Los Anormales, esto decían los médicos psiquiatras. Sin ser intelectualmente brillante, no es estúpido. Encadena bien las ideas y tiene buena memoria. Moralmente es homosexual desde los 12 o 13 años. Y en sus inicios ese vicio no habría sido más que una compensación de las burlas que soportaba cuando niño. Quizás su aspecto afeminado agravó esta tendencia a la homosexualidad. Hace 3.000 años, seguramente, habría residido en Sodoma y los fuegos del cielo lo habrían castigado con toda justicia por su vicio. Y por el Río de la Plata, las denominaciones, las formas de nombrarlos, aquella generación que pensó a un país, que pensó a este país desde teorías higienistas y que detestó por igual a putos, tortas, negros, pobres e indios, también nombraban, también definían y caracterizaban. El bebé, ¿es niño o niña? No lo sabemos. Todavía no nos lo ha dicho. Conciben la inversión como una desviación psicoorgánica y describe al invertido como una mezcla alternante de sátiro y erotómano. Se les ve furiosos, excitados, presa de una sed inextinguible de placer, buscando sin cesar en qué abrevar el deseo. Esto era lo que se escribía, ¿no? Afirman que el invertido es un delirante. Se ha forjado un afeminamiento, ¿no?, ni siquiera, que no existe, ni puede existir. Lo compara con el megalómano, el perseguido y el místico. Sus actos son simples, absurdos, llenos de detalles infantiles y ridículos, antes que grandes, heroicos como ellos lo pintan. Sus amores están llenos de accidentes policiales, no porque merezcan la pena, sino por lo absurdo que son. Y los desengaños de que se quejan, si es que existen, no son los resultados del abandono o la deslealtad, sino de la fatiga o el hastío que inspiran con sus infelices exigencias y sus ineptitudes. En alusión a uno de los casos, resaltan los efectos que provocó su estadía en el servicio. Al dejar el depósito, después de haber sufrido varios días el régimen disciplinario que rige allí, su aire de marica parecía haberse disipado bastante. Si un joven, hijo de madre dominante, si otro de padre brutal y tiránico y madre sufrida y sumisa, un tercero de progenitores equilibrados, un cuarto que quiere mucho a la hermana, ingresan simultáneamente en un internado profesional donde existe un clima de perversión homosexual, todos concluirán por ser unanistas. Estas eran partes de las conclusiones que sacaban. Esta pretensión de definir a un sujeto conforme a su elección de objeto sexual es mitológica, pero es una mitología que funciona. Avalada por este discurso médico-psiquiátrico, la figura del invertido, tan común a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y también ahora, ¿no?, se articula en el mito de que es un alma de mujer en el cuerpo de un hombre, o de hombre en cuerpo de mujer, lo que estaría detrás del deseo por el mismo sexo. Ya se trate de un hombre que renuncia a su virilidad o de una lesbiana que hace lo propio con su lado femenino. Esto es nuevamente la mirada heterosexual, el mismo molde para todas y todos. Y si bien el uso que se ha hecho del término ha excedido las figuras del hombre afeminado y la mujer masculina para pasar a formar parte del enorme acervo de categorías estigmatizantes, es en la teoría de la inversión donde la homosexualidad es asociada de manera más firme con el afeminamiento. Para poner en varios testimonios esto que estábamos leyendo, que escribíamos desde Sin Closet, queremos leer un texto que pertenece a Mauro Cabral, de quien vamos a estar hablando en varios programas y de los que vamos a tener columnas, y también hablar específicamente de los intersex. Pero queríamos leerle este texto, que es de una ponencia presentada en las segundas jornadas de reflexión Monstruos y Monstruosidades, organizados por el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género en el 2002, ¿no?, acá en la UBA. Mauro Cabral es argentino, y publicado en la revista Mora del 9 y 10 de diciembre del 2004. Hay un rectángulo negro en mi cara, cubriendo mis ojos en este momento, casi de oreja a oreja, limitando en mi frente, dejando tan solo adivinar la punta de mi nariz emergiendo de la sombra. Hay un rectángulo negro en mi cara. Ustedes no pueden verlo, pero ahí está. En algún lugar, en el limbo alcanforado donde cuidadosamente se guardan los libros de medicina, ya no son escritos. Y aquellos aún por venir, hay uno de tapas imprecisas donde seguramente constan mi estatura, el número de mis días, mi peso desnudo y también vestido, las reacciones de mis pupilas expuestas a la luz, la oscuridad, la exhibición de perros dormidos, monjas de negro y peces copulando, la cartografía exacta de mis genitales, por dentro y por fuera, mapa de una tierra incógnita, situada más allá de las fronteras que divide el más acá de los humanos y la otredad aberrante de los monstruos. Una foto de mi cuerpo, con los ojos tapados por un rectángulo negro. A mi espalda, una escuadra gigante marca los puntos de fuga de lo humano a lo monstruo. Pertenezco a la estirpe sagrada de los hermafroditas. Seguramente en cualquier diccionario de mitologías, de las más antiguas a las más recientes. Encarnamos sueños de completud y definiciones políticamente correctas del estar en el mundo. Horizontes de corporalidad posmoderna, injurias arrojadas a la cara de otros y otras. De hermafroditas han sido tachados, sin ir más lejos, homosexuales y feministas. Conjugados en el mito y la leyenda, el discurso y la práctica médica, nos han transformado en otra cosa. Nos han conferido otro estatus ontológico. A lo largo del siglo XX, el espesor mitológico del hermafrodismo se ha vuelto mundano. Ha cambiado de nombre, ha ingresado a los discursos y prácticas del saber. Se ha vuelto intersex. Pero aún arrojados por la ciencia del Olimpo a la patología, la naturaleza monstruosa de nuestra naturaleza se convierte intacta. Teníamos algunos otros testimonios para compartir que seguramente los estaremos leyendo el próximo programa o en otros. Y que tenía que ver con testimonios de Carlos Jáuregui en su última nota periodística, que son escritos que saca en 1996, y también hacerles algunos comentarios sobre literatura, ¿no? Un libro que nos parecía muy interesante, leerles algunas partes. Su cuerpo era su gozo, de Beatriz Gimeno, pero seguramente más adelante podamos leerlo y compartirlos. Hasta acá entonces las noticias que existen fuera del armario. En la operación técnica, Agustín, que no lo habíamos estado mencionando antes. En la producción, este sábado, Laura Leighton, también con su voz al aire. Y quien les habla, Ilena Aguirre, de la colectiva feminista La Revuelta. También queríamos no dejar pasar en este día, 25 de abril, un saludo muy grande a nuestra compañera Gabriela. Gaby, un abrazo muy grande desde acá porque hoy cumple años, así que muy feliz cumpleaños para Gaby. Y a Mabel, también otra compañera nuestra, que mañana está cumpliendo años, así que un beso enorme, aunque sea de mala suerte. Un abrazo muy grande desde Sin Closet. Nos vamos hasta el sábado próximo con Flopa, también Florencia, en su tema Ídolo. Dicen que...